una trilogía que nadie en los 50 pudo haber pensado que existía este tipo de colección. El Etandoné, que ahora está en el museo. Nos llevó a ver este objeto del sexo femenino y female figure, y aquí les quiero mostrar este objeto, el borde y lo que era el, como el cinturón de castidad. Él tomó un objeto y lo metió en plástico dental. El mismo crítico Pinker Swinton también conectó ese artículo con este de Bruce Nauman. ¿Por qué? Porque los juntó, porque parecen lo mismo. Y vean ustedes que en estas diapositivas él compara este objeto, que es el Wedge Seatback, que él hizo en 1970 en Sullivan, donde él fue abajo de una plataforma y se masturbó durante 3 días. Sí hay una conexión erótica, pero debido a este forma no hay conexión alguna. Wachi dijo, sí, es cierto, y luego escribió una carta y dijo, no, él no lo tenía en mente cuando hizo esta obra. Entonces, al ver las formas visuales y objetos y palabras que se asemejan, nos permite hacer estas conexiones. Cuando se hace esta conexión, uno se equivoca. Sin embargo, nada más Pinker Swinton, él no es el único que lo hizo, yo también lo hice. Yo pasé 10 años tratando de escribir un artículo que falló. ¿Por qué? Porque yo vi una conexión entre Duchamp y Michael Heiser, Chris Burton y Alexis Smith. El primero, bueno, en este caso en particular, creo que esta sí es una justificada comparación. Aquí podemos ver Stoppages y luego Robert Morris del lado derecho, donde ahí está la obra de Three Rulers. Yo vi una conexión entre estos dos y tuve acceso al artista. Conocí a Robert Morris y le dije, oye, tú hiciste esta obra tuya sobre la obra de Duchamp, y él me dijo, ¿y tú qué piensas? Obviamente sí lo hizo. Es muy difícil ver cuál es la conexión entre estas dos cosas, pero es suficiente decir que esta presentación que hizo Duchamp, esta serie de 3 reglas, desafiaba la autoridad. Y aquí también se está desafiando la autoridad de la regla y de un garrote de yapa. Yo me equivoqué en esto. Yo había estudiado a Duchamp profundamente y aquí vi muchas conexiones con otros artistas, pero me concentré en uno que tenía que ver con los polos que están del lado derecho. Este es el Large Glass del lado derecho y luego del lado izquierdo los nuevos hoyos. Estos hoyos aparecen en 1966 en el libro, que eran posicionados a través de meter un matchhead, en meterlo en un cañón de juguete y disparándolo al cristal. Ahí se hicieron unas marcas y Duchamp hizo unas perforaciones. Si vemos las otras dos imágenes, vi ese trabajo en la cubierta de Art Forum y me intrigó muchísimo. Y de hecho, aquí tengo la fecha, agosto de 1968, después de que se publicó el Calvin Tompkins, el libro de Calvin Tompkins, y cómo se introdujeron esos 9 orificios en su cristal. Yo le escribí a Michael Heiser y le dije, ¿tú determinaste la posición, la ubicación de estos 3 cortes en el desierto a través de la conexión que hiciste con la obra de Duchamp? Y si vemos las otras, vemos que sí, aquí se hacen 9 conexiones aleatorias. Entonces Duchamp determinó cómo se podía hacer con introducir un hilo aleatoriamente. Entonces Michael Heiser me dijo, y lo negó, no sabía nada del trabajo de Duchamp cuando hizo esta obra, y me acusó de conocer más a Duchamp que su obra misma de él, y tenía razón. Yo conocía más a Duchamp. Me fui tan lejos como esto. Vi una reproducción de la obra de Chris Burton, Matchpiece. Él lo hizo en la Universidad de Pomona en 1972. Tomó pequeños cerillos de madera, les puso aluminio en la cabeza, los lanzó en el cuarto y que le cayeran a su esposa. Su esposa es una artista muy famosa, pero estas marcas pequeñas quemaron el cuerpo de su esposa de una manera muy masoquista, es la manera de ser, ¿no? Bueno, entonces todo esto tenía que ver con la carta que mandó, me mandó y dijo, yo no tenía ninguna idea del trabajo de Duchamp, si tengo alguna influencia es a través de la televisión. Punto, ahí se acabó la carta. A ver, sí, las imágenes. Yo conecté esas quemaduras con el Saltoné, porque Chris Burden está mandando y lanzando estos cerillos a su esposa, y el trabajo que había hecho Duchamp en secreto durante tantos años, aquí está. Ahora está en el Museo de Filadelfia, pero se trataba de su novia escondida de esa época. Entonces yo pensé que podría haber una conexión entre esta obra y la otra y su nueva novia. Así que no importaba cuánto traté de reforzar esa observación de que había una conexión, cuanto más hacía yo esta conexión, más se enojaba el artista y me dijo que no quería que se hiciera esta conexión o esta relación para nada. Esta es la última. Yo dejé, hice a un lado mi artículo, pero 10 años después estaba yo en la galería de Holly Sonneman y vi esto en la obra. Se trata de un artículo de Alexis Smith, 9 hoyos, se llama el artículo. De manera muy tonta se me olvidó algo, que también hay 9 hoyos en el golf, y de eso se trata su artículo. Ustedes pueden ver ahí todo lo que es el juego de golf relacionado con la política. Yo ignoré todo esto y Alexis Smith me escribió una carta diciéndome, no hay ninguna conexión, no puedes estar más equivocado al respecto. Pero yo estaba feliz, porque por lo menos había yo caído en la trampa ridícula de Pink Smith, y eso es exactamente de lo que se trata el arte. Todo está muy equivocado. Mi ocupación, mi profesión se venía al suelo, era yo un fraude de alguna manera. Entonces, si se pueden ver las otras imágenes, al poner estas comparaciones, que yo creo que son válidas, y poniendo porcentajes a cada una de estas en la influencia directa de Duchamp, donde la influencia es creíble pero es subjetivo totalmente, así que yo soy el que está inventando estas observaciones. Recuérdenlo, la primera es Duchamp y Lane Sternenham, el urinario es de 1973, y si conocen la obra de esta artista, ella es una artista de apropiación, la primera, una de las primeras donde replicó las obras de los artistas famosos. Y yo digo que esto tiene una influencia de Duchamp al 90%, porque no es lo mismo. Sabemos que el urinario original lo conocemos por la fotografía original, y ella no encontró el modelo correcto del urinario. Hay algunas diferencias entre estas dos. Además, le pone una base. Cuando Duchamp hizo esto, cuando fue fotografiado por Stiglitz, no tenía esta base. Estas son las diferencias físicas. Pero hay diferencias físicas conceptuales más importantes. Sternenham, en los 70, se enfrentó a un grupo de artistas pop muy conocidos, incluyendo a Warhol y a otros, y ella no tuvo ninguna credibilidad en las obras que ella se apropió, de las obras que ella replicó. Todas estas eran obras de hombres. Yo digo 90% porque hay 10% que se dedica a otra cosa que no sea Duchamp. Entonces, en estas otras dos, podemos ver la comparación con Sherry Levine. Este es su urinario e hizo 2 versiones. Esta se llama Madonna. Hizo otra edición que se llamó Buda. La Madonna, la primera versión, se hizo en 1991. No es el mismo urinario tampoco. Véanlo, por favor, en el área de abajo. Es muy distinto. La razón por que asigné esto con un 80% es porque, primero, se tiene un molde diferente en bronce. Esto es precisamente lo que hizo Picasso con sus manubrios, y lo que se hizo Jeff Cass con su conejo. Ahora, el trabajo sí existe, es de Duchamp, así es que hay una manera de comparar. Pero este entonces tiene un 20% de credibilidad. Aquí vemos la obra de Mike Pitlow, El origen del mundo. Él está haciendo el comentario sobre Courbet, de una mujer con las piernas abiertas, El origen del mundo, pero aquí puso el urinario justo enfrente de la obra de George O'Keeffe. Sus flores siempre se han considerado como una vagina abierta, así es que esta es la conexión que Pitlow buscaba cuando creó este tipo de ensamblaje. Él va un poquito más lejos de Duchamp, así es que a él le puse un 70% de influencia de Duchamp. Y las otras dos, vamos a verlas. Aquí vemos obra de Ray Belner, que vive en San Francisco, y se llama Pilavi. Es como Celavi, pero como es un urinario, es pi, de pipí. Entonces está lleno aquí de billetes de un dólar. Lo que él comenta, y este es un trabajo que él realizó en 2003, él comenta que un urinario vendido en una subasta se vendió por $1.9 millones. Y esto es otro asunto. Esta obra no pudo haber existido sin Duchamp, pero esta obra a la derecha tuvo una gran influencia. Esta es la última de mis comparaciones de John Baldessari. Aquí ya no hay un urinario, es un cómodo. Es ya un hombre de 70 años y le entiendo perfecto por mi edad su chiste. Creo que ya se está cansando y se llama un depositario. Y creo que pronto va a necesitar el cómodo este hombre de 70 años. Aquí hay una fuente. La fuente aquí no es Duchamp, sino Bruce Nauman, que hizo un trabajo muy similar, también llamado fuente. Entonces ya nos alejamos mucho del origen. Creo que la influencia ahí está. Creo que nunca lo hubiera hecho si no hubiera hecho Duchamp urinario. Le doy 50%. Yo le podría dar otras comparaciones y ustedes pueden ponerle valores porcentuales a las obras. Acabaríamos en cero. Muchas gracias. Ahora se toca a ti. Thank you very much, Francis, for your presentation. Now, Matt Rubicon. Did I get your name right? Yes. Gracias, Constanza. Gracias, Francis. Gran conversación la tuya con nosotros. Creo que me vas a hacer pedazos con todas las comparaciones que yo voy a hacer. Bueno, ponle porcentajes. Bueno, no, esa es tu onda, no la mía. Voy a hablar mucho acerca de la apropiación. Obviamente esta primera imagen y la siguiente imagen, la que sigue por favor, y la que sigue también por favor, está ahí, es una versión de blanco sobre blanco de la Mona Lisa de Warhol. Estas son tres versiones varias de la pintura de Leonardo da Vinci, del maestro del Renacimiento, que fueron ejecutadas más o menos de 1963 a 1979, más o menos. Fue una trilogía. Él también hizo una serie de estas obras, y todas estas obras se basan en la obra de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. Aquí podemos ver la fuente que usó Warhol. Él sacó una hoja de una revista, no de una revista, sino de un catálogo de exposición cuando la Mona Lisa fue enviada a Estados Unidos, creo que nada más a Nueva York y a Washington. Se hizo un catálogo, Warhol la fue a ver, como compró un catálogo y empezó a hacer sus propias versiones de la Mona Lisa. Esa es su letra ahí abajo, y pueden ver ustedes las mediciones que él quería tener en su pantalla para poder empezar a hacer su obra en lienzos. Warhol también hizo muchísimos retratos. Aquí vemos a la rockera Debbie Harry basándose en otra imagen preexistente que él hizo en fotografía en Polaroid de Debbie Harry, que él modificó muchísimo. le puso otros labios, las reconfiguró, también los ojos, y transformó su apariencia, aunque sigue siendo una mujer muy bella y lo era desde entonces. Sin embargo, aquí estamos idealizando la imagen, y cuando comparamos, bueno, no traje una imagen de la fotografía original, pero cuando se compara la fotografía original a la pintura, ustedes pueden ver cómo ha quitado todas las manchas, y sobre todo con las mujeres, él les cubría la cara con un maquillaje blanco para quitar granos o marcas de nacimiento o cualquier cosa que pudiera ser una mancha para que ellas aparecieran muy glamorosas. Es como, por ejemplo, ahora retocar una fotografía, como se hace ahora para una fotografía de estudio de unas de artistas de los 30 y 40, y ahora es tan sencillo hacerlo con Photoshop, no lo podemos evitar. Pues bien, en esta es una obra de Elizabeth Payton, de una artista joven. No tengo títulos para esto que les he traído, les pido me disculpan, porque ahora ya creo que Elizabeth Payton sí está conectada con Warhol, y la conexión es que tomas y haces estos retratos de los artistas pop y se idealizan acentuando los ojos, los labios, y tratando de hacerlas ver más románticas. Además, casi toda la obra de Payton es en base a fotografías, como lo hizo Warhol. Esta es otra obra de Elizabeth Payton, y la última de Payton es Kurt Cobain, el cantante ya muerto de Nirvana. Vean lo que hizo con esta cara. Bueno, esto también, esta serie de Cobain se hizo después del suicidio de Cobain, así como los retratos de Warhol, de Marilyn Monroe, las hizo después de su suicidio o muerte accidental, como ustedes quieran ver el deceso de Marilyn, suicidio o muerte accidental. Aquí, por supuesto, pueden ver la obra de Warhol de Elizabeth Taylor, más o menos en la misma época de la obra de Marilyn. Warhol lo mencionó en una entrevista, que más o menos en esa época hizo una entrevista con Jane Simpson, y dijo que él estaba haciendo estos retratos de Liz Taylor porque estaba confrontando una enfermedad terminal, a todo mundo tenía por su vida, y él empezó a hacer estos retratos de Elizabeth Taylor, buenísimas, los días como niña, artista, en National Velvet, hasta Cleopatra, y esta, que es una de las imágenes de su película de Butterfield Day, donde Elizabeth Taylor es una prostituta. Aquí vamos a entrar a mi plática, creo que es muy apropiada, ya que el mundo se enfrenta a una recesión financiera tremenda, todos los mercados financieros están cayendo a pedazos, y creo que los artistas contemporáneos tienen una deuda con Warhol, no solamente los artistas contemporáneos, sino la cultura contemporánea. Yo no sé cómo es la televisión mexicana, pero en Estados Unidos y en muchos otros países hay reality TV, y catapultan a la gente común y corriente como nosotros aquí presentes, y los lanzan al estrellato. Entonces, esto sería como lo que dijo Warhol. Siempre se dice que él lo dijo, pero parece ser que él nunca dijo esto. En el futuro todo mundo va a ser famoso en el mundo por 15 minutos. El curador de Modern Music, Olly Granite, en 1968, él fue el responsable de hacer el catálogo de la gran exposición de Warhol en Estocolmo, y ese catálogo es un objeto extraordinario. Uno de sus trabajos en el catálogo fue precisamente pasar por todos los periódicos para escoger sus citas más famosas. El jefe entonces era un curador y director muy famoso, Pontus Fontaine, y escribió un ensayo muy reciente sobre este catálogo que se publicó en Europa el año pasado, Otras Voces, Otros Espacios. Y dice, Pontus le preguntó, ¿de dónde viene esa cita de que todos van a ser famosos por 15 minutos? Y el otro le contestó, yo no lo encuentro en ningún lado, no sé. Y entonces Pontus dijo, si no lo dijo, debió haberlo dicho. Entonces esta fue la primera vez que apareció impreso. Yo lo he buscado. En ningún lado aparece que Warhol parece ser que no la dijo, que no es algo que haya dicho Warhol. Pues ni modo. Ahora todo mundo hoy en día que ese es su cita. En el futuro todo mundo tendrá sus 15 minutos de fama. Bueno, sigamos. Creo que lo que ha ocurrido con la reality TV, como Big Brother, todos estos shows de ídolos donde bailan y cantan lo que hagan, quieren ser grandes artistas. Algunos lo logran, pero la mayoría son bastante malos. Sin embargo, es entretenido, nos gusta, y a todo mundo que ve la televisión les gusta mucho verlo, y no le tienen que pagar mucho dinero a los grandes artistas. Bueno, aquí estoy dedicando a mi plática a los tabloides. A Warhol le gustaban mucho los tabloides. Él hizo muchos dibujos basándose en los tabloides. Esta imagen es un dibujo que hizo de un periódico, pero Warhol cambió el número de rehenes que se llevaron en un barco que no recuerdo el nombre, pero le añadió 3 ceros en vez de 900, fueron 900,000, de acuerdo con Warhol, mucho más dramático. Cuando él hizo esto, él lo copiaba directamente. No tengo ejemplos que mostrarles sobre este particular, pero hay uno que dicen 129 mueren en un jet. Se trata de un avión que se estrelló en París, y tenemos aquí el periódico en el que él basó su comentario, y es exactamente como se hizo. Si ustedes buscan ese periódico en las colecciones de microfilm, van a ver 130 mueren en el jet, en el accidente, y esto se debió a una noticia posterior, y Warhol tomó la noticia de inmediato, entonces puso 129 mueren en el accidente. Estos son trabajos más recientes. Estas son obras de Bridget Berlin, una de las contemporáneas de Warhol. Muchos creen que ella era la musa de Warhol. Vino de una familia muy muy poderosa, muy rica. Su padre, el presidente del imperio, el emporio Hearst, de los periódicos, de los sistemas televisivos. Sus familiares siempre cenaban y comían con los Windsor, y ella venía de otro antecedentes de Warhol. A Warhol le fascinaba Bridget, precisamente por sus antecedentes, su historia, y era una rebelde, era drogadicta, era una mujer de convicciones muy fuertes, no le importaba lo que la gente pensaba de ella, no se llevaba con sus padres, los resentía. Ahora ya es una mujer mayor, y ahora es derechista, conservadora, republicana, y ella hace el trabajo de Needlepoint, y ella hizo estos libros cookbooks, porque incluían impresiones y dibujos de penes, y entonces muchos lo criticaron. Richard Prince compró muchos de estos por mucho dinero, le costaron muchos, y ahora se obsesionan sus perros, puros pugs, tiene pugs, y hace muchos años ha tenido pugs, igualita a su madre, y su madre Honey Berlin. Y estas son las obras que ella ha hecho con tabloides recientes. Esto se llama Amen, un escándalo de Nueva York donde el gobernador de New Jersey fue revelado como un homosexual. Y hago la referencia a Keith Richards, I snorted my dad. Él dice que cuando su padre murió, él se olió, se echó a la nariz las cenizas de su padre. Misery tiene que ver con Anna Nicole Smith, más o menos una de esas personas de poco talento, pero que hubiera podido estar en las películas. Y aquí tenemos a la derecha Bill Clinton, Well Hung, que por los tabloides sabemos que usan muchos albures, y creo que a Warhol le hubiera encantado hoy, tal y como a Bridget. Bridget empezó a trabajar íntimamente con Warhol, estuvo en varias de sus películas como Jersey Girls, quizás la película más notoria de Warhol, donde realmente le mete se mete una inyección de anfetaminas en la cola. No le importa nada, ella es una gran fuerza. Y luego aquí podemos apreciar la fotografía de su Silver Factory, la de Elizabeth Taylor a la izquierda, algunas obras en el piso. El Silver Factory ya se ha convertido en un espacio muy mítico de lo que la gente dice. Por ejemplo, Billy Name, que estuvo ahí, el que tomó esta fotografía, se trataba de una fiesta que no paraba nunca. Bueno, sí paraba, pero siempre estaba pasando algo aquí. Se hacían películas, Warhol grababa en cinta cosas para sus libros, lo entrevistaban los periodistas, las drag queens pasaban por ahí. Cualquiera que pasaba podía entrar. La gente de la alta sociedad, los artistas, Tennessee Williams, Rudolf Nureyev, Judy Garland, los Hines, la familia Hines, Drew y Henry Hines II pasaron por ahí para una fiesta. Así que se trataba de un lugar muy vivo. Otra fotografía de The Factory, de Ellen Johnson, que una historiadora de arte en Oakland, en Ohio, y podemos ver la producción de sus esculturas de cajas, y por eso se llamó The Factory, la fábrica, porque él tenía un enfoque de producción masiva en su trabajo. Una de las obras que hizo antes de The Factory, The Silver Factory, existió 3 años nada más, de 64 a 67. Warhol primero hizo su primera imagen de Marilyn en 62, pero eso lo hizo en su casa, en su estudio de su casa, en una casa pequeña en el este de Manhattan, un piso de parque, pero luego volvió a pintar varias veces. Aquí tenemos la versión de Mike Bidlow. Como dijo Francis, Mike Bidlow es uno de los grandes artistas de la apropiación, y en 1984 él recreó la Factory en TX1, donde se encuentra en Nueva York, en un museo de arte. Yo estuve ahí, no me acuerdo si había un cuarto muy grande, todo hecho en plata. Mike Bidlow imitaba a Warhol, se ponía la peluca de Warhol, se ponía la ropa como Warhol y actuaba como Warhol. Había gente que estaba haciendo películas clandestinas, gente que se metía a droga, la banda que Warhol hizo con Lou Reed y Guaqueo. Todo esto se presentó, y entonces se trataba de recrear la The Factory de Warhol. Yo nunca fui a The Factory, pero ciertamente fue una experiencia para todos los que fueron. Otra cosa que sucedía en The Factory, había dos colas de gentes. Uno podía hacer la pantalla de Warhol, Hall, creo que Jackie Kennedy, Liz Taylor, no me acuerdo quién fue. Yo me metí a la fila de Marilyn Monroe y fui con Mike Bigley y le dije, oh Andy, ¿me puedes por favor firmar mi obra? Y no lo firmo como Warhol, sino como Mike Bigley. Extraordinaria experiencia. Otra obra de Bigley, otra vez, son imágenes apropiadas.